Vos sabés que los actos de violencia, los abusos, no dejan de ocurrir y allí y aquí muchas veces cuando hay una familia o víctimas buscando justicia, se tropiezan, claro, con el mismo obstáculo, el poder judicial. Es así que hoy tenemos la necesidad de hablar de lo que está ocurriendo con Ayelen Pilsic, que es de la Asamblea de Mujeres de General Pico. Buenas tardes, Ayelen, gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ayelen, ¿qué es lo que viene ocurriendo últimamente? ¿Por qué la Asamblea de Mujeres está en movimiento en estos días? Mirá, así como la otra vez nos habían contactado, pasó lo mismo de esta manera, de una mujer con un pedido desesperado porque no tenía respuesta y tenía miedo la respuesta fuera nuevamente la domiciliaria para el agresor, que fue lo que efectivamente pasó. Y la realidad es que es una constante lo que nos está pasando, como asamblea, digo, porque notamos que no son casos aislados. Por ejemplo, en este momento, hoy ya se estaba contactando otra mujer que también estaba pidiendo auxilio, o sea, están... Las mujeres, como no tienen a dónde reclamar ni del Estado ni de la justicia, están recurriendo a nosotros. Eso es lo que estamos viendo, que va creciendo día a día la comunicación. En el caso de Carla Villar, es el caso que estuvieron acompañando en el día de ayer, Ayelen, lo que está ocurriendo es que la justicia no lo mandó a la cárcel, sino que lo mandó a la casa. Sí, exactamente. Está desde el año pasado con prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que el acusado es ex policía, por lo tanto es de suponer los contactos que tiene y no hay garantía de que esté controlado, de que no salga. No es solamente tiene la denuncia de Carla, tiene varias denuncias más en curso en distintas localidades de ex parejas por violencia. Un tipo extremadamente violento. Y bueno, y además con la denuncia de abuso hacia sus hijos. Entonces, la verdad que la respuesta de la justicia que siga siendo que la cárcel sea domiciliaria, la prisión sea domiciliaria, y que para colmo no tenga fecha de juicio, la desespera Carla como mamá. Sobremanera, tal cual. Entendemos además que las víctimas, y en este caso la madre de las víctimas, tiene que estar como con prisión domiciliaria también para resguardarse de una nueva violencia que pudiera ejercer el victimario. Estamos hablando de, ¿nos recordás? Que se trata de César Ezequiel Sarricueta, ex agente de la policía. Ayelen también tiene procesos iniciados por el propio Estado. Eso no lo sé. Tengo un expediente acá del 2015, está en la página del Gobierno de La Pampa por sanciones, expediente número 10.036. Tuvo sanciones, pero no fue expulsado de la fuerza, le sugirieron que renunciara. Sí, tenía eso, pero bueno, no llegó a la expulsión porque le hicieron ese favor. Eso también te determina un poco, ¿no es cierto?, la víctima. O sea que en este caso también la justicia podría atender un poco en especial quiénes son, a quiénes les están dando esas libertades condicionales. Porque la verdad que esa domiciliaria, por parte de un ex agente de la policía, la verdad que es vergonzoso, porque la respuesta que ella le dieron es que vaya a Santa Rosa y que controle, que no lo vea en la vereda. Eso te puede decir la justicia. La verdad que hay cosas que no es solamente la falta de respuesta, es alguna de las respuestas que tienen para con ella. Perdona, Ayelen, ¿nos repetís esto? ¿Qué nos decís que la mandaron a la madre de la víctima a vigilar a la que cumpla la domiciliaria? Le dijeron a Carla que si quería asegurarse de que no saliera, que fuera y la controlara. Eso nos dice Carla, que recibió de respuesta de la justicia. Ah, bueno. Estamos acostumbrados, Ayelena, una justicia patriarcal, clasista, y que cuántos adjetivos más, pero la verdad es que esto ya está... Ya, ya, ya es parte de la deshumanización, porque la verdad que más allá de todas las caracterizaciones que podamos hacer de la justicia, el grado de deshumanización es enorme, porque estamos hablando de personas, de víctimas, como es el caso de Carla, de una que vivieron unos procesos de muchísima violencia, de abuso hacia sus hijos. Entonces, la verdad que recibir esas respuestas, más allá de todas las trabas que le ponen, es vergonzoso. Y es más que vergonzoso, es muy, sí, pero muy indignante. Sobre todo, sí, entendemos el dolor que atraviesa Carla. A Yelén lo vemos con mucha preocupación, porque también paralelamente nos decís que los pedidos de acompañamiento a la asamblea se van sumando. Sí, nos pasa eso. O sea, ya hoy nos estamos reuniendo virtualmente como para ver cómo actuar en estos casos, porque la verdad es que lo que discutimos siempre es que nosotros no tenemos la herramienta, las herramientas. Lo que podemos hacer es acompañar, pero tampoco queremos meter la pata o estar dificultando algo en el proceso. Y la verdad es que sí podemos decirle a todas las víctimas que nosotros podemos darle la contención y el acompañamiento en esa denuncia pública. Pero la realidad es que se nos hace difícil pensar que nuestro rol es simplemente desde el lado feminista de poder acompañar y que no estén solas. Pero discutimos eso, nos vamos a tener que empezar a formar un poco más desde el lado jurídico, desde el lado de contención emocional. O sea, estamos intentando hacer lo mejor posible para las víctimas, pero no somos más que un colectivo de mujeres para acompañar a cada una de esas mujeres que estén desamparadas, porque esa es la sensación, eso es lo que nos dicen siempre. Están desamparadas porque no es solamente que la justicia te patee, es que no te responda, es que no tengan las trabas que le pusieron a Carla, por ejemplo, para que fuera querellante. Intentamos por lo menos, sabiendo que no podemos mucho más que acompañar, pero sabemos la importancia que tiene la divulgación, que se haga masivo la denuncia, no por el caso en sí, porque cada uno de estos casos y cada una de estas denuncias demuestran que es un accionar generalizado de la justicia pampeana. No nos vayamos más allá de lo que es a nivel nacional, pero ya de por sí podemos caracterizar el accionar de la justicia pampeana. Y la verdad que es indignante, porque no puede ser que nadie se haga responsable. Tampoco se está pidiendo, parece, a Yelén, o se está reclamando una cosa fuera de serie. Lo que están pidiendo desde la Asamblea, lo que están reclamándole al Poder Judicial en general, Pico, es que esta persona, César de Ezequiel Sarricueta, esté cumpliendo prisión preventiva en una cárcel o en una comisaría, en donde correspondiese, pero que además se le dé fecha al juicio al que va a tener que ser sometido. ¿Me equivoco o digo bien, Yelén? Exactamente. O sea, que no tenga la comodidad del hogar en lo que respecta también la posibilidad de seguir amenazando a las víctimas, y que además tenga una fecha firme de inicio de juicio, que se le hagan las pericias a una de las hijas para también comenzar con el juicio por el abuso a ella. Entonces, son muchas cosas que se resumirían en una fecha de juicio ya y, bueno, por supuesto que el violento no esté cómodamente en el hogar con el riesgo que lleva. Conlleva tal cual. Yelén, te estamos muy agradecidos. Vamos a volver a estar en contacto contigo o con alguna compañera de la Asamblea de Mujeres de Pico para seguir contándole a la audiencia lo que ocurre allí con el accionar del Poder Judicial y ante cualquier novedad por el caso de Carla Villar o de quien se tratase. Yelén, sí. Muchas gracias. Tenés el micrófono a disposición si querés. Gracias a ustedes por permitir que cada uno de estos reclamos de estas mujeres, de estos pedidos desesperados de auxilio, que, porque es eso, es un pedido de auxilio, repercuta en que realmente la justicia empiece a ser observada y empiecen a hacerse cargo de que no pueden seguir de esta manera, que las mujeres empiezan, por algún lado, empiezan a salir, porque la justicia tiene que cambiar. Muy bien. Así sea, Ayelén, y lo vamos a estar contando y lo vamos a estar mostrando, por supuesto. Gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias.